¿Esta vez van a buscar al enviado a como dé lugar? Y lo peor de todo es que tenemos otro enemigo. ¿Cómo podemos arreglar estos problemas? Oye, Rini, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasó con tu encuentro especial? Es malo de tu parte olvidar tu entrenamiento. Por eso, Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. Enviado del mal, ¿cómo se siente el día de hoy? Siento pesada la cabeza. Encuentren rápido los corazones 100% puros. Sí, ya lo sé. Lo que tenemos que hacer es robar el corazón puro de los humanos y convertirlo en energía para el momento de su despertar. ¿Qué le parece? Hoy presentamos el caos entre el bien y el mal. Como pueden ver, este tipo de aves tienen el hábito de sumergirse en el agua. Atrapan al pez y se lo tragan. Podemos utilizar este método de pesca para reunir los corazones puros de sus víctimas. Primero, ustedes decidirán quién será el afortunado. Dejarán en libertad al demonio, él se tragará el corazón puro y cuando regrese a mi laboratorio haré que el demonio lo expulse. Pienso que este estilo es el más razonable y seguro para obtenerlo. Por lo que veo, mi lección es muy aburrida para ti, ¿verdad? No, es que... Se supone que vienes a este lugar a trabajar. ¡No me interesa tu vida privada! Ned, nunca pero cambia. No olvides que ¿cómo puede estar loca por unos simples ¿ya localizaste actores? Al dueño del no corazón puedo puro? Creerlo. Por supuesto que sí, profesor. No se preocupe, yo encontré al dueño que tiene el corazón más puro que nadie. Muy bien, entonces veamos tus habilidades, mi querida Mime. Después de todo, Sailor Moon no es el verdadero enviado del bien. Cuando sea el momento más indicado, la Copa Lunar escogerá a su usuario. Quiere decir que el enviado del mal va más adelantado que los demás, ¿verdad? Exactamente, mi querida Mime. actor despierta los sueños de sus admiradoras. Ese tipo de hombre debe tener el corazón puro. Con esa energía les demostraré que soy capaz de despertar a nuestro enviado. Si la justicia se apodera de la copa lunar, el mundo se llenará de luz bendita y el mal desaparecerá. Pero si el mal se apodera de él, el mundo será dominado por la oscuridad. Y comenzará la época de las tinieblas. Y si eso sucede, el futuro seguramente cambiará. Lo que vi en mi sueño es... Entonces viniste del futuro para darnos toda esta información, ¿verdad? Sí. Es hora de irme. ¿Por qué? Porque tengo que ir con Sailor Uranus y Sailor Neptune a buscar al verdadero enviado. ¡Espera! ¿Y por qué solo ellas tres? Ay, me hubiera gustado preguntarle muchas más cosas. Pides mucho, Serena. Ellas tienen sus razones, eso es lo más seguro. Pero es que... Es una lástima que Serena no sea el enviado del bien. Antes que nada, debemos de pensar cómo podemos buscar al enviado. Sí, pero ¿en dónde lo buscaremos? ¡Ah! Oigan, ¿por qué no vamos al cementerio? Ahí debe haber fantasmas y sobre todo el enviado del mal. No cambias, Mina. Hola, chicas. ¿Y dónde está Pio? Setsuna nos dijo que tenía otros asuntos que atender. ¡Ay, no! Le iba a decir que fuera conmigo al parque. ¡Ay! ¡Ay, yo no puedo ir! ¡Tengo muchas cosas que hacer! ¡Qué mala suerte! Sí, pero dinos, Rini, ¿a cuál parque querías ir? Al parque de la naturaleza número 10. ¡Ay! Entonces yo te llevaré, Rini. ¿En serio? Pero tranquila. Mina, estamos en una plática muy importante. Serena, por favor, no hables como la serie de Amy. Mina, tú sabes qué hay en ese parque, ¿verdad? ¿Qué? Explícate, Mina. Ay, está bien, amiga, se los voy a confesar. La verdad es que el día de hoy grabarán ahí una película con Yosaku. ¿Qué? ¿Dijiste Yosaku? ¡Eso es increíble! Ay. ¿Puedo acompañarte, sí? No puedo creerlo. Con que yo se acueda. Él tiene algo que me recuerda al compañero que me rechazó. ¿No te gustaría verlo en carne y hueso? Ya está decidido, Rey. Tú también vendrás, ¿verdad? ¿Qué? Está bien, entonces las acompañaré. ¡Qué bien! ¡Vamos, Amy! Serena, ¿qué vamos a hacer con el enviado? Vamos, no seas así. Probablemente el enviado del bien se encuentra en este lugar. ¿Y cómo sabes? Ah, bueno, yo... Amy es muy perspicaz. Bueno, no tiene nada de malo. Quiero decir que es muy dura y demasiado seria. Mi intuición femenina me lo dice. De acuerdo, vayamos. Amy también irá. Eso no puedo creerlo. A veces es bueno un cambio. El estar angustiadas todo el tiempo no nos ayudará en nada. Creo que es una buena idea. Amy tiene toda la razón. Además, podemos estudiar la naturaleza que tiene ese lugar tan interesante. No creo. Nosotros vamos a divertirnos, ¿o no? ¡Muy bien! ¡El parque natural número 10 nos está esperando! ¡Vamos! ¡Sí! Dios mío. Ay. Yosaku Eda debe estar filmando la película El hombre armado de la montaña roja Fuji. Este debe ser. No, Yosaku está... ¡Ah! ¡Oh, lo encontré! Sin duda alguna, Yosaku es encantador. Antes de que les robe su corazón puro, le daré a probar un pastel hecho por mí. ¡Yosaku! ¡Oh! ¿Me puedes decir para qué quieres a Yosaku? Yosaku se encuentra ocupado en su trabajo. No puedo creer que te acerques a él con esa manera de vestir tan anticuada. Es verdad. Yo solo quería darle a probar uno de los pasteles que le preparé. ¿Pasteles? Yosaku odia la comida dulce. Ni las hormigas se acercan a ese pastel tan desabrido. ¿No lo creen así? Sí. Espero que hayas aprendido la lección. No te acerques a Yosaku. ¿Ni pastel? ¿Qué te pasó? Fueron mis admiradoras, ¿verdad? No. Últimamente se han comportado de esa manera. ¿Esos pasteles eran para mí? Sí. Me apena que todos tus esfuerzos se hayan ido por la basura. Oh. Está delicioso. Oh. Muchas gracias por tus pasteles. Nos vemos. Espero que disfrutes esta grabación. Yosaku, ellas dijeron que no les gustaba la comida dulce. Oh, oh, es amor. Este debe ser amor. Yosaku, supe que te enamoraste de mí a primera vista, pero tengo que robarte tu corazón puro. Así lo quiere el destino. Es muy cruel, pero tienes que resignarte. ¡No te acerques! Sé muy bien que si volverás al campo de batalla y si me vas a dejar sola, es mejor que lo hagas ahora. Por supuesto que no te abandonaré. ¡Oh, Joy! ¡Oh, es encantador! ¡Oh, Yosaku! Si te robo en este momento tu corazón puro, no podrás terminar esta película, pero no te olvidaré. Tu última actuación se quedará plasmada en mi memoria para siempre. Oh. Suerte. No se cayó al río. ¿Estás bien? Y siempre tengo estos ataques. No te preocupes. Pero... pronto se me quitará. Ya me siento mejor. Me da gusto. ¿Ah? ¡Cierto! ¿Quieres jugar conmigo? ¿Eh? ¡Mi nombre es Rini! Y yo soy Hotaru. ¡Muy bien! ¡Tomemos un descanso! Antes de quitarle su corazón, le pediré su autógrafo. ¡Oh! ¿Está bien que nos besemos aquí? Si no, ¿cuándo tendremos tiempo para nosotros? Es cierto. ¿Yosaku? ¿Cómo se atreve a cambiarme por otra mujer? ¡No se lo perdonaré! ¡Ahora verá! ¡Sal de ahí, demonio! ¡Oh! ¡Oh, este! ¡Oh, este! ¡Huyamos! ¡Sí! ¡Tal parece que ella es su novia! ¡Oh, este! ¡Quítale a Yosaku su corazón puro! ¡Vaya, Cinder! ¡Oh, este! ¡Oh, este! ¡Oh, este! ¡Vamos! ¡Vamos! Todavía no me han pagado lo del pastel. ¡Oíste! ¡Molesta a esas chicas insolentes! ¡Vamos! ¡Vamos! No quiero. No me puedo transformar en frente de Hotaru. ¡Ay, le hice el almuerzo! Me pregunto hasta dónde habrá ido a jugar Rini. Son muy escandalosos. ¿Se habrá terminado el descanso? ¡Chicas! ¡Transformación! ¡Sí! ¿Oíste? ¡Ya fue suficiente! ¡Roba el corazón puro de Yosaku! ¡Oíste! ¡Espera un segundo! ¿Qué? Interrumpes esta filmación que entretiene a las personas. ¿Y te atreves a perseguir a las personas inocentes con un arma? No me importa si el llanero solitario te perdona, pero nosotras no. Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. ¡Cállense! ¡Oíste! ¡Elimínalas! ¡Oíste! ¡Chicas, déjenmelo a mí! Thank you. diferente a los demás. ¡Acábalas, demonio! ¡Ah! ¡Oeste! ¡Yumi! Sailor Moon, haz tu siguiente transformación. Chica, parece ser que es el nuevo enemigo. ¡Serena! Amigas, estoy rendida. ¡Rini! ¡Jotaro! ¡Oh, no! Estás lastimada. Perdóname, todo fue por mi culpa. Es solo un rasguño, estoy bien. Déjame revisarlo, ¿quieres? ¡Increíble! Mis compañeros de clase dicen que soy muy extraña, nunca se acercan a mí. Y claro que es extraño tener este tipo de poderes. ¡Por supuesto que no! ¡Creo que es maravilloso! ¿De verdad? ¡Sí! Muchas gracias. Siguen robando los corazones puros. ¿Mm? Sailor Moon, cuida a la Copa Lunar por un tiempo. ¡Esperen! Oigan, ¿y si todos buscamos al enviado? No podemos hacer eso. Somos muy diferentes a ustedes. Nosotros nos encargaremos. ¿Qué quieren decir con eso? ¿Por qué Plut está con ellas? Es cierto. ¿Dónde está Rini? Hace poco estaba con nosotras. Esa niña siempre causa problemas. Lamento causarte problemas. No te preocupes. Ah, es mi papá. Hotaru, ¿eres tú? ¿Qué te sucedió? Estaba preocupado porque ya es tarde. Tuve unos ataques en el parque. Papá, ella es Rini. Me acompañó muy amablemente. ¿De verdad? Muchas gracias, pequeña Rini. ¡Adiós! ¿Nos volveremos a ver? Es que ya somos amigas. ¿Amigas? ¿No te da gusto, Hotaru? Sí, papá. ¡Nos vemos! Ven a visitarnos, siempre serás bienvenida. ¡Sí! Extraño mucho a mi papá. Que descanses, papá. Tú también, Hotaru. Es diferente a ti, Rini. No seas grosera con ella. Si le causas problemas, Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. ¡Cielos, Rini! Veo que estás de muy buen humor. Sí, es porque tengo una cita. ¿En serio? Dime, ¿es una niña o un niño? ¿Cómo es su cara? ¡Vamos, dímelo! De ninguna manera te lo diré nunca, Serena tonta. ¿Qué tanto están haciendo en el baño, eh? Hoy presentamos El secreto de Hotaru. Te estábamos esperando, Darien. Quiero decir, Rey Endymion. ¿Ustedes son Sailor guerreras del antiguo milenio de plata? Y también fuimos enviadas del futuro. ¡Por el poder del planeta Urano! ¡Transformación! ¡Neptuno! ¡Transformación! ¡Por el poder del planeta Plutón! ¡Transformación! Planeta del viento, Urano es mi guardián. Soy Sailor Uranus. El planeta del agua, Neptuno es mi guardián. Soy Sailor Neptune. El planeta de las sombras, Plutón es mi guardián. Soy Sailor Plut. Nosotros somos tres Sailor guerreras del sistema solar exterior. ¿Del sistema solar exterior? Nosotras no somos como las demás. Nos otorgaron un poder especial, el cual nos hace más fuertes. Hace mucho tiempo, nuestra misión era proteger al Milenio de Plata de los enemigos que venían del sistema solar exterior. Sin embargo, cuando despertamos en esta era, encontramos que el enemigo tenía en este mundo bases subterráneas. Se escapó de nuestras manos. Nosotras somos las culpables de esta invasión. El nuevo enemigo es los Cazadores de la Muerte, ¿verdad? Pero quiero saber por qué no unen sus fuerzas con Sailor Moon y las demás Sailor Scouts. Ellas son un verdadero estorbo. ¿Qué? Sailor Moon no podrá con esta batalla. Tampoco Mercury, Venus y las demás. Los Cazadores de la Muerte son los enemigos más fuertes que nos podamos imaginar. Nuestro deber es destruirlos. ¿Qué? ¿Rini también fue a su casa? Así es, ella me dijo. Es la primera vez que una camarada me invita a su casa. ¿El vestido de los domingos? ¡No, no, no! Si te llevas ese vestido, te verás muy linda y formal, pero no podrás jugar, ¿no es así? A mí también me dijo que quería regalarle algo. No tienes por qué hacerlo, pero ¿qué te parece un libro? Así sabrá qué tipo de libros te gusta leer, Rini. Ella está consciente de que tiene una nueva amiga. Me dijo que no van en la misma escuela, pero se sabe comportar. Es la primera vez que la invitan. ¡Qué bueno que viniste! Acabo de hornear estas galletas. Te las envolveré para que te las lleves. Si me hubiera dicho antes, habría unas galletas especiales para su camarada. ¿Unas galletas especiales? Suena un poco extraño. Últimamente se comporta así. ¿Qué dijeron? Sí, Rini también vino a verme. ¿Rey? ¿Rey? Es verdad. ¿Qué saludos debes utilizar? ¡Déjamelo a mí! Es más, yo te enseñaré cuando lleguemos a su casa. ¡Serena! ¿Qué estás diciendo, Serena? ¡Tú tienes que estudiar con nosotras! ¡Mira, es malo! ¿Eh? ¿En dónde? ¿Dónde está mi querido Marco? ¿Dónde? ¿Dónde está? Serena nunca cambia. Por eso te digo que debes regalarle un libro más formal. De ninguna manera. Este libro está agotado y finalmente lo pude comprar. Yo también quería comprar el último libro de U con Katakuri. No. Serena, ¿realmente me acompañarás? ¿Te preocupa, verdad? ¿Cómo es tu camarada? ¿Es más agradable que tú? No tiene buena salud, pero... ¡Qué lástima! Pero es la situación perfecta. Tengo que presentarme a ellos como tu protectora. ¡Tú no eres mi protectora! ¡Vamos, apresúrate! ¡Ay, no me empujes! Gran enviado del mal. Falta poco para su despertar. Y para eso necesito suficiente energía de los corazones puros. Yo me encargaré de eso. Convertiremos los corazones 100% puros de los seres humanos en energía para el despertar. Espero que sea de su agrado. ¡Es magnífica! ¡Es gigantesca! ¿Puedes tocar el timbre? ¿Qué? ¡Sí! ¡Oh, hola! ¡Gracias! ¡Cabinet! ¿Qué estás haciendo, Serena? ¡Nada, Rini! ¡Echaste a perder las galletas que me hice solita! Disculpen, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué ocurre? ¿Tenemos visitas? Profesor. Tú eres la amiga de Jotaro. ¿Son amigas de Jotaro? ¡Hola! Hola. Bienvenidas. Yo soy el padre de Jotaro. ¡Hola, señor! Ella es Kaori. Es mi ayudante. Kaori, creo que Jotaro está ocupada. Lleva a las señoritas al cuarto de recepción. Sí. Prepararé el café. Síganme, por favor. ¡Sí! Se parece mucho, pero creo que es otra persona. Además, no es posible que Kaolinette viva en esta casa. ¿Qué viniste a hacer aquí, Drop? Tú fuiste el culpable de que André muriera. No, eso no es cierto, tía. Ella tiene razón. Guarda silencio y sal de aquí. Drop, ¿por qué? ¿Por qué? Pobre muchacha, era tan dulce. ¿Sí? Habla Mimet. Vaya, hasta que contestaste, mi querida Mimet. ¿Encontraste a la próxima víctima? Por supuesto. Todo está calculado. Escogí a un corazón puro con talento. Creo que con este estará bien. La víctima dará autógrafos en la tienda de libros número 10. Quiero decir, se presentará en esa tienda. Muy bien. Entonces te prepararé al demonio de inmediato para llegar a tiempo a ese evento. Ya está el delicioso café. ¡Uhanshu! Aquí tienes. ¡Ay, muchísimas gracias! Sigue leyendo mis historietas. Sí, lo cuidaré como mi propia vida. No llegué el café. Serena. Qué raro, ya se tardó Jotaro. Hola, Rini, amiga. Hola, Jotaro. Es una niña. ¿Y quién te dijo que era hombre? ¿Es tu hermana? Ella es mi prima Serena. Pensó que iba a tener una cita con un niño y por eso vino conmigo. ¡Ah! ¡Por fin no sabía yo! ¿Y qué? Como tu protectora, únicamente vine a saludarlos. ¿Pero qué estás diciendo? Sé muy bien lo que estás pensando y no me puedes regañar a ti. ¡Estás equivocada! Yo solo lo hice porque tú siempre andas detrás de los chicos. ¡Ay! ¿Querrás decir al revés? ¡Los chicos son los que me persiguen! ¡Eso es no! ¡Mira! ¿Ya viste? ¡Se está riendo de nosotras! ¿Es mi culpa? Discúlpenme. Bienvenidas a mi casa. Soy Jotaro Tomoe. Mucho gusto y gracias por aceptarnos en tu casa. Perdónenme por haberlas hecho esperar. Vengan a mi habitación. Entonces les llevaré el café a la habitación. ¿De acuerdo? No, gracias. Por favor, no te metas en los asuntos de la casa, Kaori. Perdónenme. Mi papá es un científico, por eso siempre está ocupado en sus investigaciones. Ella viene a ayudarle. Jotaro, ¿y tu mamá? Hace mucho tiempo. Lo siento, yo no... No, no te preocupes. ¿Sabes? Quiero saber todo sobre ustedes. Esta habitación es linda. Es hermosa, Jotaro. Yo quiero tener una así. Gracias. De Jotaro, ¿estás bien? ¡Jotaro! Estoy bien, gracias. Solo me siento un poco mareada, no se preocupen. Oh, esto? Esto es... Es un broche muy especial. Si lo toco, me siento mejor. Mi cuerpo está recibiendo ese poder. ¿Jotaro? ¿Qué pasa? ¿Dije algo extraño? Perdónenme, soy una persona extraña. Por supuesto que no. Es cierto, Rini, dale sus regalos. Tienes razón, espero que esto te agrade, es muy interesante. ¡Tarán! ¿Qué es esto? ¡Oh! El señor U con Katauri dará autógrafos. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Es que ya comenzó! ¿Por qué no te diste cuenta más rápido? No puedes culparme por todo, tú ibas conmigo. ¡No tengo culpa! ¿Pero por qué? Muchas gracias, señor. Gracias por haber venido. Gracias. ¡Señor Ukon! ¿Mm? ¿Quién eres? Señor Ukon, muchas gracias por su lindo autógrafo. No fue nada. Pero además, quiero pedirle que me regale otra cosa en especial. ¿Qué? ¿Su corazón puro? ¡Sal de ahí, demonio! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Uhenshu! ¿Serías capaz de respetar el plazo? ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Discúlpame. Ya no tienes por qué disculparte, eres mi amiga. ¿Qué ocurre, Serena? Quédate con Jotaro. De acuerdo. Jotaro, cambiamos de planes. Como ya se terminó el evento, vamos al centro de juegos, ven. Pero... ¡Poder cósmico lunar! ¡Transformación! ¡Espera un segundo! Todavía no he recibido un autógrafo de él. No deberías de lastimar a los hombres bien parecidos. ¡Soy Sailor Moon! ¡Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna! ¡Otra vez viniste a interrumpirnos, insolente! ¡Uhenshu, acaba con ella! Como usted ordene, editor. No soy editor, hazlo ya. ¡Sí! ¡Ataque mortal de página! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Y por último, el desenlace. ¡Ah! ¡Ah! No puedo moverme. Haré una buena edición. Espera, espera, ¿qué vas a hacer? Procura quitar toda la basura. ¡Oye! Grito mortal. ¡Ah! ¡Uhenshu! ¡Sailor Blood! Nosotros nos encargaremos de esta batalla. ¡Uranus, Neptune! ¡Gracias! ¡Huye de aquí! ¡Date prisa! ¿Qué? ¡Oh! ¡Siempre vienen una tras otra! ¡Maremoto de Neptuno! ¡Puedo protegerme de la lluvia! ¡Te dije que huyeras! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Dímelo! ¡Todas somos Sailor! ¡Me estorbas! ataque, las cortaré en dos. ¡Ah! ¡Cadena de amor de Venus! ¡Soy Sailor Venus! ¡Soy Sailor Mars! ¡Soy Sailor Júpiter! ¡Sailor Mercury! ¡El grupo de las Sailor Scouts ha llegado! ¿Desde cuándo están aquí? Uranus, Neptune, Plut. ¡Tuxedo Mask! Tal vez nosotros somos inferiores a ustedes, pero de lo que estoy seguro es que Sailor Moon tiene compañeras que la apoyan. ¡Basta! ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¿Qué vamos a hacer? ¡Solo quiero que te deshagas de ellos! ¡Oh, pero son muchos, Mimet! ¡Déjate de tonterías! ¡Tienes tus armas, ¿no? ¡Es que ya las utilicé todas! ¡Eres un incompetente! ¡Hazlo ahora, Sailor Moon! ¡Sí! ¡Metamorfosis lunar! Gracias, chicas. No queríamos ayudar a una niña que descuida sus estudios, pero ni modo. Lo siento. Rini debe estar con su amiga. Hay que avisarle. Debe estar muy preocupada. ¿Con qué fueron al centro de juegos? Nos divertimos mucho. ¿Sabías que Jotaro nunca había ido a un centro de juegos? Por lo que veo, se te olvidó nuestra batalla. ¿O me equivoco, Rini? Viene de una familia complicada, pero es una niña muy linda, ¿verdad? Sí. Quiero ser la mejor amiga de Jotaro.